Hola, buenas. Bienvenidos a Atleti, Podcast Rojiblanco. Aquí estamos otra vez, esta vez para comentar, por desgracia, la derrota del partido ante el Barcelona. La idea era tener un poco, unos cuantos colaboradores haciendo un programa estilo Sanedrín, un poco debate y tal. Y hemos tenido un par de ofrecimientos, pero por motivos técnico-personales no han podido aparecer en el programa. Así que hoy vamos a estar los de siempre, Samuel, David y un servidor, Jorge, y vamos a comentar, pues eso, el partido de ayer y un poco también el partido que vamos a tener el miércoles contra Valencia. Así que poco más, solo decir que hemos activado el buzón de voz por Skype, así que cualquier comentario que queráis hacernos podéis dejarnos un mensaje. Accediendo por la web www.atleti.com, podéis en el menú de la derecha podéis dar a dejar mensaje de voz y dejarnos vuestros mensajes y con gran ilusión los pondremos en el programa. Así que ya sin más, vamos a pasar a comentar el partido del Barcelona, que creo que hay bastante que comentar. Y tenemos con nosotros para ello a Samuel y a David. Muy buenas. Muy buenas a todos Canario. y bienvenidos a todo el mundo. Bien, bien. Bueno, como habréis oído un poquito antes, hemos tenido un poco de audio directamente desde el Calderón que David nos ha proporcionado, que pudo grabar un pelín al final del partido. Creo que estamos mirando la manera de poder grabar algo con más a ser posible algo más en directo, más ambiente de partido, pero el documento que nos ha mandado David es bastante interesante. David, tú que estuviste en el campo, cuéntanos cómo te lo has pasado. No, no, no, no, yo Oh, no estuve en el perdón, campo, estuvo Samuel. Samuel. Samuel. Sí, era yo, era yo. Pues fue genial. Bien, pude encontrar la entrada al final y estaba en el fondo sur, en el sector al lado del frente. Entonces estoy en la portería donde metió Raúl García en la primera parte. Ahí en el fondo sur. Y hicieron un tifo que donde estaba yo no se veía. Fuimos los que teníamos que bajar las sábanas y tal. Que ponía. ¿Lo visteis por la tele? Era un tifo, una pancarta así, quedó chulo. Y luego, pues nada, la grabación la hice al final del partido ya, todo el mundo desesperado, gritando. Digo, pues lo voy a hacer ahora, que era la última jugada. Pero nada, fue una experiencia muy, muy, muy, muy bonita. Estoy afónico porque gritamos bastante. Nos acordamos de la familia entera de Fernández Borbalán. Y nada, si quieres. Pasamos a las jugadas. Sí. Pues aquí, en los primeros minutos, centra Simão y no consigue entrar Reyes en el área. Despeja Víctor Valdés y ganamos un córner. En los primeros minutos parecía que iba a ser como todos los años, a los contraataques. Y luego otra vez Forlán dispara desde fuera del área con la izquierda, atacando en la portería del fondo sur. Y luego empezó el Barça a tocar. Y la defensa se nos atrasaba cada vez más. Llegamos a estar bastante embotellados atrás, casi en nuestra área. Y el Barça tocando muy a gusto estaban. Luego viene la jugada del gol de Messi. Un pase vertical. De Gea tapa muy bien. Villa se va solo. Y el balón se estrella en el poste. Pero recupera Pedrito, que ante tres defensas del Atleti recorta uno y ante el otro, pues pega una diagonal a Messi. Impresionante el pase de Pedrito. Y es Messi. Entonces, con el exterior la coloca y De Gea no puede hacer nada. Es 0-1. Y ya bueno, pues nos empezamos a desanimar un poquito todos porque el Barça marcó primero y tal, pero sabíamos que en un Atleti Barça siempre hay, siempre ocurren cosas extraordinarias. Entonces, luego, a ver, voy a adelantar un poco. Luego viene una jugada de Simao por la izquierda y conseguimos un córner y es cuando viene el gol de Raúl García. A ver, sí, cuelga muy bien el balón Simao, por fin tira decentemente un córner y sale Víctor Valdés. Un jugador del Barça pide falta, los demás no, y saben que es un, que era un gol legítimo. Y nada, un poco contra el ritmo del partido, porque estaba el Barça tocando muy bien el balón y nosotros, como decías, Jorge, que y David lo habrá visto también, que hemos presionado bastante poco la primera parte, ¿no? Sí, yo creo que se comentó mucho antes del partido que les íbamos a jugar dejándoles llevar el juego y nosotros salir al contraataque. Y me parece que han abusado de eso, de dejar que ellos nos ataquen, pero es que luego se nos ha olvidado hacer el contraataque. Entonces, ¿cuál era el estilo de juego? Si les dejamos que ataquen ellos y nosotros no atacamos, yo no entendía ahí cómo qué es lo que quería hacer Kike un poco, ¿no? No sé, o les dejas jugar y luego al contraataque sales a matar o juegas de tú a tú, pero no ha hecho ni lo uno ni lo otro, no sé. No, la verdad es que no jugó... No sé, yo pensaba que, como dice bien Jorge, que íbamos a dejar el juego para el Barcelona y nosotros salir rápido a la contra, como han sido en anteriores partidos. Pero vi a un Atlético que también presionaba muy... En los primeros minutos, sobre todo en los primeros minutos, por lo menos yo me perdí los primeros 5 minutos. En los siguientes 7, hasta el minuto 13 o 14, lo vi presionando arriba. Yo no sé si ustedes también lo vieron, que presionábamos como bastante arriba, ¿no? Sí, yo creo que hasta que nos dieron los dos primeros sustos. Exactamente. Luego ya se empezaron a bajar hacia abajo, ¿no? Exactamente. Y el, como decía Samuel, el tipo que se veía en el frente al Leti es que tú eres la alegría de mi corazón. Es precioso el tipo. Sí, sí, era muy bonito. Sí. Y luego la bueno, no hemos hablado de las alineaciones. No, bueno. Jugaron, bueno, jugó De Gea en portería, Domínguez de lateral izquierdo, de centrales Godín y Perea, y por la derecha Ufalusi. Luego Raúl García y Asunsao de mediocentros, Reyes y Simao por las bandas, y arriba Agüero y Forlán. Y Agüero se notaba que no estaba bien, porque Agüero siempre al principio de los partidos suele coger el ritmo del partido, coger dos balones, regatear, pasar, pero ayer yo creo que no tocó el balón hasta ya entrada la primera parte con seriedad, vamos. Y lo que hizo Guardiola fue colocar, perdonad que estoy bastante afónico por ayer, a Dani Alves en la banda derecha muy abierto para estirar a Domínguez, que como no es lateral le cuesta abrirse, y Busquets se retrasó tanto, Busquets parecía el líbero a la antigua, o sea, el último hombre antes del portero era Busquets, jugaba pegado casi a Víctor Valdés. Estañó un poco, pero le salió muy bien la jugada a Guardiola. Sí, desde luego. Yo creo que el 11, bueno, no sé. Como ya sabemos, todos somos... El Atlético tiene 100.000 entrenadores, que somos todos los seguidores, ¿no? O como cualquier equipo. Pero... Todos ya un entrenador dentro. Claro. Pero yo no sé. Por un lado, por la parte de atrás yo creo que está más o menos bien. Yo lo hubiera hecho a lo mejor de otra manera, pero bueno, no habría mucho de qué quejarse contando con los jugadores que tiene. Siempre y cuando... tenemos en cuenta que se supone que Felipe Luis no está al 100%, porque leo informaciones contradictorias. Por un lado me dicen que no está al 100%, por otro he leído que está preparado para entrar cuando se le necesite, pero que no le quería meter en este partido porque no le quería hacer debutar aquí, está esperando para que juegue contra el Zaragoza. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, la defensa yo creo que más o menos estaba bien. Pero el centro del campo, obviamente... Yo creo que más o menos son indiscutibles la pareja Raúl García-Asunsao ahora mismo, pero las bandas, no sé, Reyes, vale, me parece muy bien, pero Simao, yo no entiendo cómo pueden poner a Simao titular y dejarle los 90 minutos cuando no está, yo no le veo para jugar 90 minutos ni mucho menos. A mí me sorprendió la entrada de Domínguez de lateral izquierdo, yo pensaba que iba a poner a Antonio López, y también la de Simao, porque yo pensaba que era un partido para Fran Mérida, sobre todo porque lo que habíamos hablado en el anterior previa ante el Ari, porque yo pensaba que Fran estaba para jugar este partido por Simao. Perdón, y también lo de Domínguez por el lateral izquierdo me sorprendió. Después también me sorprendió el cambio que hizo Antonio López por Domínguez, cuando creo que era Fran por Simao, porque Simao que estaba fundido, que no está para 90 minutos. Yo creo que no está ni para 45 y apurado, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo. Es más, esta mañana lo comentaba con Samuel, que hablé con él un poco después del partido. Comentaba que yo en mis elucubraciones que me hago mentales pensaba, digo, bueno, ahora saca, cuando vi que salía Antonio López, digo, bueno, ahora mete a Antonio López en la izquierda, pasa a Domínguez al centro, sube a, quita a Simao, pone a Reyes en la izquierda, mete a, digo, bueno, cambia todo el juego, ¿no? Pensando, digo, porque está intentando dar algún golpe de efecto y tal, pero ¿qué sentido tiene cambiar a Domínguez por Antonio López, lateral izquierdo por lateral izquierdo, en un partido que vas perdiendo 2-1? No sé, yo no lo entiendo. Claro, es que es eso, si estás jugando con un sistema y llevas 60 minutos, 70, y no ha dado fruto, porque yo creo que no, ni tiramos a puerta ayer, sí, pues algo hay que hacer, algo hay que cambiar, lo que sea, pero algo hay que cambiar. Entonces, cambiar lateral por lateral, bueno, cuando entró Antonio López, sí es verdad que llegamos varias veces ahí en el fondo norte, a la línea de fondo, varios centros, los delanteros no estaban en el área, Forlán estaba como Pau Gasol, atento al rebote solo, y Diego Costa, pues, en la banda cuando tenía que estar en el área y viceversa. Entonces, pero eso, tampoco se les puede pedir mucho porque el Barça, y lo dice Guardiola, nos dieron un recital ayer de toque de balón, nos marearon. Yo recuerdo, solo recuerdo posesiones del Barça. Alguna jugada del Atleti, pero lo normal era, durante el partido, el Barça tocando, pim, pam, para arriba, para abajo. Y bueno, Iniesta y Xavi, los dos enormes. Sobre todo, bueno, Iniesta, hubo una jugada que le roba el balón a quien era, a Simao, y desde su área empieza, no al sprint, sino como trotando, empieza a regatearse a gente. Sin bicicletas ni nada, solo cambiando el balón de pie a pie, y lo hace muy bien. Nos quedamos impresionados. Y cuando le cambiaron, fue un detalle muy bonito cuando salió Iniesta, porque hubo algunos pitos, pero como nos ha dado un mundial, nos metió el gol más importante de la historia de nuestra selección, pues todo el campo le dio una ovación y se puso de pie, que fue un gesto muy bonito, ¿no? Sí, yo lo vi aquí. Además me hizo gracia porque aquí lo vi por televisión, obviamente, con comentaristas ingleses, y decían los comentaristas, le están aplaudiendo los hinchas del Barcelona que han viajado con el equipo, y les digo, pero ignorantes. Si no veis que están aplaudiendo 50.000 personas al tipo, ¿cuántos? Con la bandera ¿cuántos rojiblanca. Sí, salían aplaudiendo con la camiseta rojiblanca. Digo, esta gente no saben. Pero bueno, no, a mí me parece un buen detalle, ¿no? Yo creo que el partido, pues cuando yo vi la discusión del juego y vi, digo, pues se habrá recuperado. Pero vi que apenas podía tocarla, digo, estamos jugando con uno menos. Y yo creo que el Kun en el Atlético de Madrid, en nuestro equipo, pues se nota demasiado, ¿no? Su baja y cuando juega, porque parece que el equipo juega más enchufado cuando el Kun está bien que cuando está mal, ¿no? Está más atípico, como que no tiene tanto ánimo de disputar el partido. Sin embargo, cuando vemos al Kun, cuando está con un Agüero, pasaba igual que con Torres. Cuando estaba Torres en el Atlético de Madrid, parecía que el equipo iba más. Y ahora pasa igual que con Agüero, ¿no? Sí, yo creo que... La clave ahí está en Forlán. Forlán no es un delantero referencia como pueda ser Agüero o Torres, que les tienes allá adelante, sino que Forlán juega por detrás de ellos, juega más, pues como decía Samuel, a los rebotes, ¿no? Y está un poco por ahí, aparece, desaparece, te baja un poco al medio, te baja las bandas, pero necesitas ese referente. Y si Agüero está mal o no está directamente, como pasó en Salónica, pues perdemos esa referencia en ataque, ¿no? Y entonces es como que estamos un poco sin rumbo, yo lo veo, ¿no? Y tienes que tener siempre ese delantero. Y obviamente Diego Costa no puede todavía, no puede jugar, hacer ese papel de delantero de referencia en el Atleti, aunque podría ser por cualidades, a lo mejor, porque aguanta bien el balón y es muy peleón y tal, pero no tiene la presencia ni el... la jerarquía que pueda tener Agüero, ¿no? Sí, además, todo equipo necesita, digamos, un jugador desequilibrante. Y el Barça tiene a varios, o sea, el Barça tiene a Messi, a Xavi, Iniesta también lo son. Iniesta y Messi, diría, los más desequilibrantes. Entonces, el Atlético, lo único que tenemos es al Kun, porque sin él, nuestro juego es muy previsible. Sí. Entonces, es muy previsible. Y lo tenía Torres, lo tiene Agüero, yo creo que también lo tiene Fran Mérida, y lo tenía jurado de vez en cuando, cuando le daba la gana, ¿no? Que era. Sí, Que entraba y desequilibraba el partido, rompía un partido, daba dos pases y, bueno, alteraba a la gente, ¿no? Eso es. Sí. Ahora, en el Schalke, se está viendo, ¿no? En el saque 4-0. Sí, 4-0, que le meten todos los partidos. No, yo creo que yo incluiría también ahí a Reyes cuando está enchufado. Cuando Reyes quiere, también puede ser un jugador desequilibrante que te puede penetrar una defensa o cambiar el ritmo de juego cuando estás en un partido así muy monótono y tal. Pero está claro que ahora mismo Agüero es ese jugador para nosotros, ¿no? Y sin estar al 100% o estando lesionado, sufrimos. Pero claro, la cuestión es, no, tampoco puedes tener, bueno, el Barcelona sí puede tener muchos jugadores así, pero porque el Barcelona tiene una plantilla que no la puedes comparar con ningún otro equipo. Pero no puedes tener un equipo, por ejemplo, con muchos de estos jugadores desequilibrantes, porque tienes que tener un poco de balance, ¿no? Un poco de jugadores desequilibrantes, pero tienes que tener jugadores también que sean muy, ¿cómo diríamos? Muy constantes, sin ser tan desequilibrantes, pero que te mantengan, ¿no? Por ejemplo, y haciendo trabajo, a mí, por ejemplo, me encanta y sé que a Samuel también el trabajo de Asunsao, por ejemplo, ¿no? Que es un jugador que nunca le ves, nunca aparece en ninguna estadística ni en ningún sitio, pero el tipo está siempre, está todas, ¿eh? Sí, Asunsao tremendo. Y ayer jugó muy bien, robó varios balones y eso, si estaba Asunsao contra el Xavi y contra Iniesta. Y también se veía, Kike preparó mucho el marcaje de Xavi porque estaban en constante comunicación Raúl García, Asunsao y hasta Simao. Cuando Xavi caía a banda, le señalaba a Raúl García para que cogiera a Xavi. Siempre había uno con Xavi. Y aun estando Xavi tan marcado, fíjate la que nos liaron, es que el Barça tiene eso. Claro. Que si no juega Xavi, está Busquets, está Iniesta, está Messi, es que por cualquier lado te la pueden colar. Está Pedro, que es lo que estabas comentando antes, el pase que mete Pedrito en el primer gol, es un pase que normalmente te lo metería Xavi o el mismo Messi o Iniesta, pero claro, estaba haciendo el papel de ellos. Cuando uno está cubierto, el otro puede hacer el papel de ellos, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre su plantilla y nuestra plantilla, ¿no? Que tienen jugadores que te pueden hacer diferentes, te pueden jugar en diferentes posiciones, no diferentes posiciones, pero te pueden hacer el rol de otro jugador sin ningún problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, tenemos a Agüero ahí y nadie más puede hacer el trabajo que hace Agüero en nuestro equipo. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, yo han conseguido automatizar los movimientos y todo, lo comentaba con el que estaba a mi lado. Juegan de memoria, han automatizado todos sus ataques, la defensa, todo, y es muy fácil así jugar así porque da gusto verles. Yo quiero comentar una cosa que no sé si ustedes también lo presenciaron o lo presintieron, pero es que yo no. Es decir, vi un Barça que sí, que tocaba, que movía la bola, que como bien dice Samuel, de memoria lo hacen todo, pero es que yo no vi un Barça que nos diera, no sé, que fuera al ataque a arrollar como hicieron en el fatídico 0-6, que eso ocurrió en mi sueño, no ocurrió en realidad, y no vi un Barcelona así que nos diera tanto baño, ¿no? No sí. Lo sé. Yo, mejor fue cosa mía, no lo sé. No, yo estoy de acuerdo. Yo pienso, en el primer tiempo, yo creo que les dimos más el partido a ellos, como decíamos, les dejamos atacar y ahí se vio a lo mejor un Barça más controlador, con toque, con llegada y tal. Pero yo creo que sobre todo en el segundo tiempo, que fue cuando nos despertamos un poco y dijimos, aquí estamos nosotros, ahí fue cuando se demostró que le podemos. Si hubiéramos jugado así todo el partido, el resultado hubiera sido otro bien diferente y que le podemos plantar cara, que no nos dominó como había sido en otras ocasiones, ¿no? O como han venido haciendo en estos últimos dos años contra la mayoría de equipos, ¿no? Yo creo que les plantamos cara y la famosa alternativa de la que habla la prensa y tal, yo creo que es real, ¿no? Hoy ya estaban intentando desde algunos sitios, ¿no? Decir que nosotros no somos la alternativa y tal, pero yo creo que sí, y es más, yo creo que somos la alternativa de momento al Barcelona, porque no voy a hablar del trampa, pero el trampa ya puede currárselo para ser alternativa a algo, yo creo. Es que yo creo, como bien te estaba diciendo antes, que el único equipo que, no sé, que le juega así, creo que sin miedo, con respeto siempre, pero sin miedo es al Barcelona, creo que es el Atlético de Madrid, porque el Hércules sí le jugó bien al Barcelona en su campo, pero yo creo que no jugó como el Inter tan cerrado atrás, pero jugó un poquito cerrado, pero el Atlético no se enterró en ningún momento, incluso, como bien decía Samuel antes, desde el primer minuto intentó ir a por el partido. Y otra cosa que bien decías tú del trampa, pues que se le ocurre bastante, porque ante la Real Sociedad le dio un bañito a la Real Sociedad, y yo no sé cómo fue capaz de perder el conjunto donostiarra. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que va a tener, hombre, sé que Mourinho es bastante, bastante bueno para esas cosas, pero yo, tal y como estoy viendo las cosas, yo creo que vamos a estar hasta el final metidos en la pelea, a no ser que al Barcelona le dé otra vez por dar una arrancada de esas como la que hizo el año pasado y sacarle 30 puntos al tercero, ¿no? Pero no sé, yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Sí, parece que también hay que tener mucho cuidado con el Valencia, porque eso, como dije en el otro capítulo, que a principio de temporada yo pensaba que bajaban a segunda porque se llevan a todas las estrellas, han fichado muy bien y el Valencia ahora va líder y jugamos el miércoles contra ellos, va a ser un partido muy importante para ver si el Atleti va en serio este año, si se crece contra el Barcelona, pero también se tiene que crecer contra otros equipos. O sea, Valencia ahora mismo en la Liga yo creo que es el mejor equipo en cuanto a juego y pegada y todo. Y eso, y vamos a ver qué tal. Luego, después de Valencia, es el Zaragoza en casa y el Sevilla. Y esos partidos son muy importantes. Zaragoza en casa para que la afición pues disfrute de una victoria, esperemos. Y eso, y como hablábamos de la plantilla, son la liga, son tantos partidos que necesitas banquillo. Entonces, cuanto antes se vayan metiendo en la dinámica de grupo, Fran Mérida, Felipe Luis, mucho mejor. El caso es ese, que no sabemos por qué Felipe Luis no juega, Fran Mérida tampoco, pues no lo sé. Sí, es un poco expediente X, sobre todo el caso de Felipe Luis, porque Fran Mérida, yo creo que por un lado puedes decir, bueno, si Mao es, no sé, es un jugador con más, más experiencia que él, y tenemos también yo creo que como la posición de Fran Mérida no está totalmente definida, pues eso, como que por la izquierda, por la derecha tenemos a Reyes, o sea que Fran Mérida por allí no le podríamos poner. En el medio está Raúl García, Thiago, pero yo creo que es que es un jugador un poco diferente a todo lo que tenemos. Y como hemos dicho antes, aquí que yo creo que le gusta sacar un jugador por otro en el mismo puesto. Y entonces, si mete a Fran Mérida, ¿a quién quita? No tiene ningún otro jugador que esté jugando ahora mismo en el puesto en el que juega Fran Mérida, que sería esa media punta más o menos, así un poco con un poco de libertad ahí en el medio, ¿no? Entonces yo creo que por eso es por lo que le está costando un poco más entrar, meter a Fran Mérida en el equipo. Pero lo de Felipe Luis, eso sí que no lo entiendo, no sé. Bueno, yo quiero darle la enhorabuena aquí desde Podcast Rojiblanco al niño, el nuevo niño que tenemos en el Vicente Calderón, como es David Egea, que ayer se pegó un partidazo, pero con mayúsculas, partidazo, y fue el mejor del Atlético de largo con diferencia. Paradones por la derecha, por la izquierda, dos creo mano a mano. Increíble David Egea. Ya sabíamos que teníamos portero en la cantera para rato, lo que pasa es que no lo veían desde el primer equipo y por fin se vio el año pasado. Kike apostó por David Egea en detenimiento de Asenjo y chapó por Kike para apostar por De Gea, porque la verdad es que es increíble lo que ha mejorado incluso David Egea. Ya sabíamos que era muy bueno, pero es que ha mejorado muchísimo todavía, y paradones increíbles, ¿no? Sí, sí. Yo siempre recordaré cuando el año pasado, cuando Kike llegó al equipo. Y no me acuerdo dónde lo comentaron, pero cuando le dieron a elegir, cuando iba tenía que dar el 11, su primer 11 titular, me parece que fue el primer 11 con De Gea, dice que él le dijo al entrenador de porteros, le llevó hacia un lado y le preguntó, ¿no? A ver, ¿quién está mejor, qué portero? Y le dijeron que De Gea. Me pareció muy honesto, ¿no? Como dijo él, yo me fío del entrenador de porteros, me dijo que De Gea y puse a De Gea, ¿no? como que el tipo no, como que Quique no había visto muy bien, ¿no? Y pues dice, venga, pues le ponemos y para adelante, ¿no? Y mira, y ha sido ponerle desde allí y yo creo que el pobre Asenjo debe estar, bueno, sabe, yo creo que sabe que está fuera, pero encima estando lesionado ahora, a ver cuando vuelva de la lesión, ¿qué va a hacer este hombre? Dicen que lo tienen vendido, ¿no? Eso espero, sí, decían que... Dale, Samuel. Sí, vamos, yo lo que he leído en Infierno es que iba a volver a Senjo al primer equipo, de segundo con De Gea, y que iban a ceder a Joel a un primera. Eso es lo que he entendido. Pero la verdad es que a Senjo llegó... Yo cuando fichamos a Senjo pensé, por fin tenemos un portero, ¿no? En condiciones. Y luego cuando ya le veías algunos partidos, sí es verdad que... Lo hablaba ayer en el autobús de la Peña con un hombre que conoce bien, su hijo es portero y tal. Que un portero, como esté mal mentalmente, psicológicamente sí, preparado, miedo. Que es muy duro. Con miedo y como se le echa un poquito la grada encima, enseguida se desmorona, ¿no? Entonces hay que ser muy fuerte mentalmente y es lo que, digamos, le ha fallado a... Pero vamos, dejé ayer, además las paradas me pillaron ahí enfrente justo. Y impresionante. Recordamos dos para una a la escuadra de Xavi, otro tiro de Pedro, y a mí la que más me gustó fue, aunque no fue tan aparatosa la parada, Villa, un tiro de Villa que saca los brazos así, impresionante. La verdad es que, sí, que tenemos portero para muchos años, si Dios quiere, y no nos lo quitan. La verdad es que sí, yo creo que lo que le pasó a Senjo, creo que le pudo la presión del Calderón, ¿no? Como bien decía Samuel ahora, que se le agrada, se le echó encima algunas veces. Y le pudo mucho la presión del Vicente Calderón. Es buen portero, muy buen portero, lo demostró en Valladolid, pero es que yo creo que David De Gea es mucho mejor. Sí, sí, y es más, yo creo que era un poco engañoso, ¿no? La gente al principio cuando le veía a De Gea así, larguirucho, flaco, sin físico apenas, sobre todo comparado con Asenjo, que Asenjo es un portero muy físico y tal, y daba la sensación, ¿no? Como que dices, no sé, ¿no? Muy, muy enquencle, ¿no? Pero yo creo que esa es una de sus ventajas, porque es súper atlético, ¿no? Al ser tan ligero, ¿no? Se mete una espada de un lado a otro, ¿no? Es súper rápido, ¿no? Yo creo. También hay y que es súper atlético de corazón también. También. Yo también hay que decirlo a la gente y a los que nos escuchan que también David Egea cuenta con el beneplácito de toda la grada, porque es canterano y es verdad, tenemos más paciencia por eso, pero es que es superior. No es que no es porque solamente sea canterano, pero es que es superior. Sí, sí. Bueno, y no sé, yo creo que poco más tenemos que decir del partido, ¿no? O sea, pues eso, creo que estamos de acuerdo en que hemos perdido, pero hemos perdido peleando y demostrando que le estamos a la altura del Barcelona, o por lo menos que podemos pelear a ese mismo nivel. Y nada, ahora para tirar para adelante, como ya hemos dicho, tenemos ahora el Valencia, Zaragoza, Sevilla... Y un poco también, pues eso, como ya habíamos comentado, queríamos hacer un poco ya de más o menos previa del partido para el Valencia y tal, y no sé, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que Agüero, por ejemplo, estará ya preparado o creéis que le volverá, al no ser un partido tan importante? Jorge, dime. Se nos acaba un poco comentar lo que fue la expulsión de Ucalú. Sí. ¿Cómo podía olvidar eso? Sí. Y la verdad es que es increíble cómo sea en la campaña que hay contra el jugador del Atlético de Madrid. Yo no vi campaña igual contra el que lesionó a Kun Agüero, contra Gurpegui, contra quien lesionó a Juninho Mitchell Salgado. Yo no he visto tales campañas contra esos jugadores. Sin embargo, contra Ufaluzi se ven campañas brutales. Y yo creo que el jugador realmente no va a por Messi, va a por el balón. Creo entender que va por el balón. Incluso él ha pedido disculpas. Ha salido en rueda de prensa hoy en Majadahonda, ha pedido disculpas y yo creo que iba al balón, lo que pasa es que se encuentra con el pie de Leo Messi y va en carrera y no puede hacer otra cosa. Yo en la televisión pensaba que era amarilla y creo, viendo las imágenes, incluso mucha gente me tallará de que eres del Atlético cerrado allá hasta la médula y no puedes admitir una roja, pero es que yo creo que no es roja, creo que es amarilla, es que es amarilla chillona, sí, bien, pero es que igual que al Kun, y al Kun le entraron por detrás, no por delante, lo quiero recordar, le entraron por detrás en Bilbao y fue una amarilla. Es que yo creo que fue amarilla. Lo que pasa que hay que dejarse notar como que vamos a proteger a las estrellas y vamos a empezar por el Atlético de Madrid, que esto no se queja mucho, y vamos a darle una rafa falusa, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Yo desde cuando lo vi al principio, así en directo, me pareció amarilla. O sea, fue una falta, sí, pero no parecía tan grave, ¿no? Sí, va por el balón, no llega al balón, pero sin ninguna mala intención ni sin ningún mal gesto ni nada. Simplemente a esa velocidad, pues pisó el pie del Kun, de Messi, ¿no? Pero, como tú dices, roja directa y ahora los medios que hay que proteger a Messi, no sé qué. ¿Y qué pasó con Agüero? Con Agüero, cuando nos hicieron la falta, que no iban a por el balón ni nada, fue una simple amarilla y en los medios poco. Lo único que se leía era que si se iba a recuperar. O sea, en ningún momento se leía por ningún lado que si había que protegerle, que por qué le habían, ¿no? Ese tipo de entradas, ni que era para mí una entrada mucho más... iba a lesionar al jugador. Sabías que no llegabas al balón. Yo creo que hay que Ufalusi en ningún momento va a por Messi. Yo creo que simplemente pues eso es como el fútbol es un deporte físico y a veces pues pasan estas cosas, ¿no? Pero no creo que fuera malintencionado, ¿no? Por eso te digo que yo creo que no hubo mala intención en el checo. Sí, fue fuerte el balón, pero es que como yo te decía el otro día en el podcast del Atleti de Bilbao, hay que ir duro al balón, no hacer el daño al contrario, pero hay que ir fuerte al balón. De acuerdo que le dio en el pie, incluso en las fotografías que vemos en el Marca y en el Lazo, es escalofriante. Sí, pero es que pongan también ustedes cómo fue toda la jugada, fotograma a fotograma, cómo fue la jugada y cómo llega el pie al tobillo de Leo Messi, porque incluso Ufalusi reconoce que le da un poco al balón. Yo no veo que le dé al balón, sinceramente, pero es que creo que no va con mala intención, va a jugar fuerte al balón, pero está la pierna también del jugador y choca y irá por desgracia con el tobillo de Messi, ¿no? Que gracias a Dios pues no es tan grave como decían, que va para 10 días, creo incluso menos, porque la verdad es que siempre al principio se dice que es más que es menos, y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Que la prensa que siempre va a intentar machacar al jugador del Atlético de Madrid. Sí, pero para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para decir la verdad. No, a mí, vamos, bueno, sinceramente, yo estaba justo ahí donde fue la entrada de Messi. No sé la intención de Ufalusi, pero en directo cuando la vi, porque los decía antes, la cámara está desde la tribuna del palco hacia allá y parece un tropezón, una zancadilla, ¿no? Pero yo lo vi desde el otro lado, de un ángulo inverso, y en cuanto vi la entrada dije, le va a expulsar porque sonó y todo, fue una entrada muy dura. No sé si iba por el balón, no lo sé, pero la entrada en sí es de roja. Bueno, a lo mejor pensáis que es amarilla. Yo opino que es de roja, haga quien la haga y a quien se la haga, ¿no? Porque es una entrada muy fea, muy criminal, vamos. Ahora bien, lo que no se puede hacer ahora es, por parte del Marca y de todos esos periódicos que son madridistas, pues atacar a un jugador que ha pedido perdón, que ha ido al vestuario a animar a Messi, a un entrenador que también ha pedido disculpas, machacarle ahora y que sea el chivo expiatorio por todas las entradas que ha habido en la historia del fútbol, que también ha habido entradas escalofriantes de Figo, de Zidane, la de Michel Salgado, y que no han pasado la historia como esta sí va a pasar, porque en Barcelona estoy viendo los periódicos y le están poniendo como a Bin Laden a Ufalusi. Sí. Pero bueno, por eso te digo, Samuel, que por ejemplo, la entrada que le hicieron a Agüero es por detrás, al tobillo, y creo que es más roja que la de Ufalusi. No, claro, la de Agüero, o sea, si se protege a los jugadores, se protege a todos, no solo a los del Barça y a los del Madrid. Entonces, y si es roja la de anoche, y es roja y también con sanción la de Agüero, porque era el último hombre por detrás y va a hacer daño. Y porque en ambos casos no ha ocurrido una desgracia, pero la de ayer podía haber sido una fractura perfectamente. Y la de Agüero le podía haber destrozado el tobillo y la rodilla y todo. Sí, fue bastante, bastante más... premeditada, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como ya hemos dicho, está claro la prensa para dónde tira, ¿no? Y poco vamos a poder hacer para cambiar eso. Lo único que podemos hacer es, pues, demostrarles que están equivocados, ¿no? Y la mejor manera es jugando, pues yo creo, como hemos jugado hoy o al nivel que hemos jugado hoy, ¿no? Y demostrando que somos nos merecemos tanto respeto o más que esos equipos, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues como estábamos comentando antes, ya haciendo un poco de previa, ya pensando, porque como dijimos con el partido contra el Aris, una vez que ya hemos terminado estos partidos, sobre todo cuando son con derrota, lo mejor es pasar página, pensar en el siguiente partido y empezar a preparar, porque la temporada es larga y no merece la pena estar hablando sobre lo que pudo haber sido, ¿no? Mejor hablar sobre lo que va a poder ser, ¿no? Y yo creo que el partido de Valencia también es un partido muy importante. Ahora mismo van líderes, es el único equipo que ha ganado los tres partidos y, como comentaba Samuel, están bastante fuertes, y yo creo que va a ser un partido complicado. Y lo que estaba comentando antes de que se me olvidara esto de Ufalusi era el tema de, por ejemplo, de Agüero. ¿Vosotros creéis que hemos forzado a Agüero para que jugara contra el Barcelona, pero ahora le vamos a dar descanso contra el Valencia porque hemos visto que no está al 100%? ¿O creéis que también va a intentar forzarlo para que juegue contra el Valencia? Samuel. No, pues los... Sí, bueno, ha dicho Quique que él siguió la opinión de los médicos. Y lo que dijo ayer al final del partido, le preguntaron eso mismo, dijo, si los médicos me dicen que está al 100%, volverá a jugar. Y yo creo que será así. Se nos va a notar porque, y seguimos, la entrada de Gurpegi fue también criminal. Y se nota porque han lesionado a nuestra estrella, y aunque está al 100% físicamente, ha perdido varios días de entrenamiento y que ha perdido pues el ritmo de los entrenamientos y todo. Pero yo creo, vamos, yo creo que si jugara, a lo mejor no aguanta los 90 minutos, como ayer tampoco aguantó, pero yo creo que sí que juega y nos vendrá bien contra el Valencia. Yo por lo menos no arriesgaría tanto la primera parte, la segunda sí lo pondría, depende del resultado. Pondría más bien a Fran Mérida por detrás de Diego Forlán, por lo menos porque jugamos fuera de casa contra el Valencia. Lo pondría por detrás de Forlán, haciendo media punta Fran Mérida. Por el costado derecho pondría a Reyes, y por la izquierda estoy ahí entre Simão, incluso fíjate que Antonio López, porque como Simão no está para tanto y Antonio López lo veo en una forma extraordinaria, pues lo intentaría poner de interior izquierdo, Ufalusi y Asunzao de medio centro, Perea, Godín de centrales, por la derecha me va a fastidiar, pero va a tener que entrar Valera porque no tenemos otro, y por la izquierda confío Ufalusi no puede, pero no tenemos puede jugar. Pero está Perea. Aunque está Forlán ahí de lateral. Godín y Domínguez de central, y por la izquierda Felipe Luis. Y Valera en la casa. Claro, ahí, claro. Ahí. Perea en la derecha y Felipe Luis en la izquierda. Exactamente, sí. Así sí. Claro, claro. Y, creo que debería, y ojo con la banda derecha, porque a ver cuántos los partidos le va a caer a Ufalusi de sanción. Porque sí, vamos, ya sabemos, maneja la K y ya ves. Pero sí, a lo mejor esta expulsión de Ufalusi acelera el debut de Felipe Luis, ¿no? Igual. No sé. Es imposible meterse en la cabeza de los entrenadores, ¿no? Yo creo. Nunca vamos a conseguir entenderles, ¿no? Pero el once que David propone, yo creo que es bastante. Yo creo que sería lo más competitivo, sobre todo, como dices, en un partido donde jugamos fuera de casa, el Agüero no está al 100%. Saldría así, luego en el segundo tiempo pues puedes meter a Agüero, a Simão también, que como vimos en el primer partido contra el Sporting, ¿no? Saliendo así desde el banquillo, en media hora así te puedes jugar bastante bien, ¿no? No un partido entero. Sí, como revolución, para revolucionar el partido. Igual que también hacía con Jurado muchas veces el bueno de Quique, que es como también decía Samuel, jugaba cuando quería, igual que cuando iba a Gaza, que cuando estaba saliéndose, lo renovaron y después otra vez a la Bartola, ¿no? Sí, vaya. Vaya. Bueno, no, prefiero no hablar. Bueno, pues no sé, yo creo que si jugamos como hemos jugado el segundo tiempo contra el Barcelona, o en esa línea de ganas y de saber que podemos y que debemos de plantar cara a estos equipos, yo creo que vamos a poder hacer algo bueno esta temporada, y esperemos pues eso, que ya lo hagamos directamente contra el Valencia el miércoles, ¿no? yo creo que, como bien decía antes, que el partido contra Barcelona entra entre los posibles que puedes perder, pero yo creo que contra el Valencia, en la casa del Valencia, vendiendo tantas estrellas como ha vendido, que también se ha reforzado bien, no quiero decir que no, incluso va líder, podemos ganar. Creo que podemos ganar y tenemos la obligación de ganar en Valencia. Otra cosa que se pueda perder, pero no creo que entre tanto en los probables como en, por ejemplo, en Chamartín o en el Camp Nou, o perder en casa con el Barça, que son los partidos que tú dices, pues mira, pues este se puede perder y son casi claros que podrías perder o no tan claro, porque muchas veces lo hemos plantado cara, ¿no? Estoy viendo ahora mismo las imágenes en las noticias, está Agüero trabajando en solitario aún, así que eso, da pie a lo que decíais, que juegue Fran Mérida por detrás. Está todo el equipo jugando un rondo, titulares y suplentes, y luego Agüero solo en el lado con el preparador físico, así que se ve que todavía no está a tope. Sí, porque le vimos cuando salió cuando le sustituyeron por Diego Costa, se sentó en el banquillo y se puso hielo otra vez en la rodilla, ¿no? Ya veremos quién juega antes, al 100%, si Messi o Agüero, y después veremos cuál de las dos fue más fuerte. Sí, también tienes razón ahí, tienes razón. Y bueno, pues no sé, poco más que añadir ahora, ya pues eso, esperando el partido del miércoles ya, pasando página. Y ha sido una desgracia no poder contar con estos dos colaboradores de los que os hablaba. Teníamos una persona del foro de colchonero.com que estaba dispuesta a participar, pero no sé el motivo, pero no ha podido entrar. Y tenemos otra persona también desde Barcelona que se interesó, pero no ha podido participar tampoco. Esperemos que podamos tenerles para el siguiente programa, o si no son ellos, o tener a otra gente. Pero otra vez, como me repito en todos los programas, animo a la gente a que se ponga en contacto con nosotros, a que participe y que, pues eso, que hagan el programa más llevadero, ¿no? Y tener más opiniones y más gente con la que debatir sobre el Atleti, ¿no? Y no sé si vosotros, David, tenéis algo más que decir. No, te iba a decir que yo creo que la gente, pues esto es algo nuevo, que ahora ve como una posibilidad de poder participar y poder dejar sus opiniones, que al principio les daba cosas, ya llevamos unas 5 programas más o menos, creo recordar, y la gente va viendo que es en serio, que no es cosa de por qué íbamos ganando, sino que vamos a estar siempre todas las semanas aquí debatiendo, compartiendo con los amigos, con la familia colchonera, y que siempre vamos a estar aquí pase lo que pase, porque esto ha empezado ahora, pero no tiene, esperemos que no tenga nunca un fin, porque yo personalmente me lo paso genial. Son ahora mismo las 2:30 de la tarde aquí en Canarias, todavía no he comido, he llegado de trabajar, me he puesto aquí por el amor al arte, porque me encanta el Atlético de Madrid, porque me gusta estar compartiendo estos minutos con ustedes, y espero que nunca acabe y que la gente se sume cada vez más, porque esto te lo vas a pasar muy bien. Y la verdad es que es muy gratificante poder hablar de tu club, de los amores, tu club Atlético de Madrid. Y eso, con mucho optimismo, miramos al miércoles contra el Valencia, luego el Zaragoza en casa. Y que nada, es un pequeño pinchazo, pero sabemos que si jugamos, lo ha dicho Guardiola, si jugamos como jugamos ayer todos los partidos, podemos estar ahí arriba. Y espero que así sea. Y nada, un placer estar con Jorge, con David, que anima siempre mucho esa tertulia. Y nada, invitar a todo el mundo a que participe, que dejen, David ha abierto ya el buzón de voz, que dejen sus mensajes. Y nada, hasta otro capítulo. Venga pues, ¡Aleti! ¡Aleti! Ok.